Señoras y señores, la hora clandestina en su emisión número 13. Ustedes saben que el 13 es un número muy particular que hasta tiene su propio nombre en cuanto a fobia, porque hay quienes le tienen fobia al número 13 y ustedes saben que hasta hay en algunas partes del mundo en donde el piso número 13 no existe y se pasa del 12 al 14 para evitar una pretendida mala suerte. Se llama triskaidekafobia, el miedo al número 13. Yo nunca le tuve miedo al número 13 y es más, es uno de mis números favoritos y siempre fue propicio. Y cuando toca el número 13 también se habla de la hora clandestina. ¿Por qué? Porque algunos sospechaban que entre las 12 y la 1 había una hora misteriosa tras bambalinas en la que ocurrían cosas. Pasaban espectros del otro mundo a este y entonces el reloj con un número 13 hacía parecer que había una hora de misterio. Bueno, nos pasa algo así y hoy nos toca también festejar la emisión número 13. Siempre busco un temita para arrancar que sea alusivo al tiempo. Y aunque vos no lo creas, hay un tema que se titula En el día 13. Así de terrible. El tema pertenece a Magnum, a los ingleses, que además son los autores de esta cortina que estás escuchando de fondo. Se llama el tema On the 13th Day. Y justamente es nuestro día número 13, es el día número 13 que sale la hora clandestina. La estás escuchando por streaming, si es que te conectaste a mi Facebook. Así que vamos para adelante con eso. Magnum sonando en un día de alegrías y sorpresas. así es, señoras y señores, entre las sorpresas que estamos recibiendo, porque vos sabés que comenzamos el programa normalmente, este de la hora clandestina, con novedades. Bueno, viene directamente desde el Mundial la próxima novedad. Primero que nada, antes de ir a la noticia, vamos con las repetidoras, porque ya sabés que esto lo escuchás en streaming los domingos a la noche, a las 22 horas, pero luego queda alojado en cesarfuentesr.com.ar. Ahí es donde podés escuchar o descargar el archivo con el audio. Y después a las 11 los lunes de Argentina por www.mariscalrock.com, 15 horas de Madrid. Un gran saludo para todos allá en España. Después los lunes 20 horas por metalargentumradio.com.ar. Los martes a las 22 por rocknight.com.ec, que son las 20 horas de Ecuador, 22 de Buenos Aires, 20 horas de Ecuador. Los martes 22 horas por planetarock.net y los miércoles 18 horas por espectrofm.com.ar, espectro 98.9 de Corrientes. Cierra el jueves 14 horas por demontreradio.com.ar, todos los que repiten este programa, es así. Bueno, la cuestión es que entre las novedades de la semana tuvimos la sorpresa, para los que vieron el sorteo del Mundial de Rusia 2018, que estaba ahí nada menos que Nuno Bettencourt de Extreme, secundando a la cantante Alsu, a la cantante rusa Alsu. No te vuelvas loco con los nombres rusos cuando empiecen, porque todo tiene su explicación. Alsu en realidad es la versión eslava del nombre Elsa, de nuestro nombre Elsa. Lo sé porque me gustaba una actriz porno que se llamaba Alsu, no porque sea un estudioso del idioma, ni mucho menos. Es más, los que quieran ir preparándose para el Mundial de Rusia y aprender un poquito de ruso, no estaría nada mal. Que por lo menos los mundiales sirvan para algo más que para entontecerse con 30 partidos de golpe. Bueno, la cuestión es que lo vimos ahí a Nuno Bettencourt en una canción que realmente, si vamos a analizar las canciones de los últimos mundiales, bastante pobres. Esta también es bastante pobre. No sé cuál es el nivel de involucramiento que tiene Nuno ahí, pero sé que es uno de los mayores violeros que pueda imaginar, porque lo vi en vivo en la gira de Pornograffiti y me impresionó como pocas veces un guitarrista arriba del escenario. Verdaderamente extraordinario lo que es capaz de hacer Nuno cuando está con Extreme, por supuesto. Ahora simplemente acompañaba a esta cantante, pero nosotros nos podemos ilusionar escuchando algo de lo de Extreme ahora mismo, porque claro, cuando te dijeron che, Nuno está tocando en la televisión como preludio a el sorteo del Mundial de Rusia, vos decís, salí de acá. ¿Y cómo decís en inglés? Get the fuck out. Bueno, no, acá es get the funk out, se llama el tema que vamos a escuchar de Extreme. Y luego, ¿sabes qué? Tenemos invitados en la hora clandestina, vamos por eso. We'll be right back. Y sí, estás escuchando el arranque de Triumph of Steel de Manowar, y no es en vano porque hoy tenemos invitados muy especiales y tienen todo que ver con este disco. Lo tengo acá a Gustavo de Feanor y tengo a los muchachos de Feanor acá a nuestro alrededor. Si están mirando la cámara. Y el señor que está a mi izquierda es nada menos que Dave Shankle. Que participó en aquel... How are you doing, Dave? I'm doing great. Glad to be here. Thanks for having all of us. Okay, thank you very much for being here in Argentina, and thank you very much for being at this show in particular. Bueno, le doy la bienvenida a Dave y vamos a estar charlando y vamos a estar hablando porque es un proyecto conjunto. Me va a empezar explicando, Gustavo, un poco por dónde sale el asunto. Dale. Nosotros en el año 2016, cuando estábamos trabajando para nuestro disco anterior, para We Are Heavy Metal, el último disco en realidad, nos pusimos en contacto con Dave para hacer un par de canciones del álbum. La verdad que de inmediato nos dimos cuenta que teníamos muy buena relación, muy buena onda, teníamos una sensación de conexión muy interesante. Y a principios de año le propuse la idea de, como se cumplían los 25 años de Triumph of Steel, le propuse la idea de tocar el disco. Porque cuando vinieron acá, era la etapa posterior, uh-huh. Y en la etapa anterior con Ross, o sea, es como que la parte de él quedó, no fue explorada suficientemente. Y en vivo incluso hay muchas canciones que nunca se tocaron en vivo. Uh-huh. Así que dijimos, bueno, vamos a cerrar el año haciendo esta experiencia, que la verdad que pienso que la vamos a disfrutar. Y así fue el hecho. Anoche tocamos por primera vez en Carcañá, un show, como te comentaba, que nosotros queríamos probar cómo estamos como banda. Y rarísimo empezar el show o la gira en Carcañá. Claro, no, fue un lugar... Es un habitual. Exacto, es un show under, con uh-huh. todo lo que eso implica. O sea, el contacto de la gente. Es una persona que tocó en todo el mundo, pero se tocó hacer un show under como la noche, no lo había vivido nunca, con la cantidad de gente, el calor que... Y la verdad que fue una experiencia maravillosa, la sentimos comodísimos en el escenario. Y bueno, nada, la verdad que nos abre toda una cantidad de puertas para lo que podemos llegar a hacer a futuro junto con él. Ya no solamente tocando el Triumph of Steel, tocando las canciones que grabó con nosotros, sino que quizás empezando a pensar en algo, en material nuevo con él. Mm-hmm. First question then. How did you feel when a band from Argentina contacted you to be part of their album and their experience? ¿Qué sintió él cuando una banda argentina lo contactó para ser parte de un álbum y de la experiencia? It was wonderful because I had heard about Feanor from my manager, Johnny Pettigrass, who had worked with Manowar and me and with Ross the Boss. I'm a bit translating part. Okay, sí, nos dice que, bueno, en realidad no fue tan terrible porque ya los conocía a través del manager y que era parte de la historia de Manowar y demás, o sea que no fue tan complicado. When they had offered me to want to do a couple of solos on the record, I knew that Ross was doing some stuff. And Ross and I have been always best of friends since, you know, meeting him before I was in Manowar, during my time, and after. And I know he was doing solos and they asked me to do some. I figured how great was that the two of us guitar players from Manowar play on this great record with Feanor. I thought that would be wonderful. Claro, dice que cuando supo que Ross de Vos, con el que lleva una relación magnífica, sí, desde siempre, fueron best buddies, always with Ross. Yes. Bueno, van a hacer un par de solos, estaría buenísimo formar parte de esta historia y ser parte de lo que está haciendo Feanor. Bueno, directamente se puso a disposición y arrancaron con la historia. Tengo un pequeño paréntesis, lo cual es bastante interesante porque vos tenés que pensar que Ross fue como el fundador de la banda junto con DeMaio, y él viene de alguna manera a desplazar a Ross, y todo uh-huh. el mundo pensaría de que los sentimientos serían bastante encontrados por la situación en sí, de que él entra a la banda y se va a Ross. Sin embargo, no es así, hay mucha camaradería entre ellos, personalmente mucha amistad. Así que cuando él le consultó a Ross por la banda, por nosotros, le dio las mejores referencias, habló con el manager y bueno, la verdad que fue todo. So when you got into Manowar, Ross gave you his blessing or something like that? Of course he did. Okay, yo le digo si Ross le dio su bendición cuando entró a Manowar. I had actually met Ross in Chicago when Manowar came in town doing a Fighting the World tour. Ajá, o sea, él entró, lo conoció en Chicago cuando fue la gira de Fighting the World. And then we became friends, and when they came back a couple of years later, actually recording the Kings of Metal record, I was playing in a band called Vengeance at the time in Chicago at a popular club called The Thirsty Whale, which is where I met Manowar the band. Okay, dice que cuando en Chicago, cuando estaban haciendo Kings of Metal, él estaba tocando en Chicago con una banda llamada Vengeance en un lugar que se llamaba The Thirsty Whale. Yeah, Thirsty Whale. Okay, Thirsty Whale, la rueda 13. Sedienta, sí, así es. Thirsty Whale. Okay, Thirsty Whale, sí, la rueda sedienta. Sí. Bueno, y que digamos en ese momento se conocieron y habían estado compartiendo. Ellos, exacto, se conocieron en la gira de Fighting the World y luego cuando estuvieron en Chicago justamente grabando el álbum, él estaba tocando con la banda y Manowar fue al lugar y lo vieron tocar. Ah, that's what the first time that they saw you actually. That was the first time they saw me and I played two nights, so they came out both nights and we got to meet each other both nights, and then they invited me down to the city at the studio where they were finishing up recording, and Ross wasn't with them at the time. He was in the band, but his parts were done. So that was kind of like a meeting of Joey and I and Eric and Scott Columbus, God rest his soul. Okay. So that's when we met and we started to bond at that time. Ah, bien, dice que en ese momento él, digamos, o sea, fueron a verlo, la tocaban dos noches, y en esas dos noches que tocaron, bueno, lo fueron conociendo y él se conoció con Scott, que en paz descanse, dice él, y con Joey y con Eric, y fueron armando un poco lo que iba a hacer, porque bueno, lo vieron, le pareció muy bien. Muy curioso, yo te iba a preguntar. Me invitaron al estudio para mostrar lo que estaban haciendo. Claro, claro, o sea, fue una cosa de camaradería, como dice él, y bueno, se fue armando. Yo le iba a preguntar cómo había sido los comienzos, pero esto nos saca un poquito de la cuestión. De hecho, a mí lo que me gustaría para arrancar es ir con un poco de música, y vamos a ir con el tema de Feanor, el que graba él, que es In the Darkness, In ¿verdad? The Darkness, sí. That's a song that you like, I think. They're going to play that song. Perfect, yes. Hoy con Gustavo nos vamos a repartir los trabajos de traducción en el programa. I think I remember because I think I did a super shred solo on it. I'm not sure, I don't know. Next with this guy who I love, he's a hot guitar player too here. Claro, dice que él quiere recordar que hizo un solo muy shredder, pero en realidad no estaba muy seguro. Ahora I understood que, that claro, one. Claro. Y got está el guitarrista siempre preparado acá como para, digamos, compensar. Bueno, vamos con In the Darkness de Feanor. Vamos a la tanda y luego nos metemos de lleno en el reportaje con Dave Shankill y con la gente de Feanor en la hora clandestina. Letra basada en Lord Byron. To the nights, sun on fire, I'll burn alone. Todas las horas duelen, pero la última mata. Luego de la tanda, seguimos intentando eludir el final con gracia, agregándole minutos a la hora clandestina. Estamos transmitiendo desde Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. Más de 15 años trabajando y produciendo para la escena del rock y metal latinoamericano. Virtual Studio. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram, @ Virtual Studio, o en www.virtualestudio.org. Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. Metal Argentum Radio. 24 horas a puro metal. ¿Estamos sonando? Muy bien, mira, se nos pasan las cosas y estamos charlando aquí alegremente y vamos a continuar con la nota con Dave Shankle y con los chicos de Feanor a ver hasta dónde llegamos con toda esta historia. Y me estaba contando, Dave, previamente vos me ibas a hablar del tema que sonó antes de la tanda. Sí, no, te estaba comentando que, bueno, vos sos una persona muy leída, se trata de un poema de Lord Byron, In the Darkness, es una visión, ¿sabes qué me hizo acordar? A mí me gusta mucho, mirá vos, increíble, ¿no? Cómo todo se va atando. A mí me gusta mucho la de toda la vida, ¿no? Yo mi primera banda que escuché fue Riff, que fue como arranqué con eso. Y siempre me gustó, me impactó cómo escribe Michel con respecto a ese mundo apocalíptico que él tiene en la sí, cabeza. Pantalla del mundo nuevo y demás. Etcétera. Y él es como un leitmotiv que él tiene a lo largo de toda su carrera. En todos los trabajos que él hizo siempre hay algo de eso. Y ese justamente ese poema de Lord Byron habla un poco de eso. Es una imagen post-apocalíptica. Estamos hablando de hace 300 años atrás, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero de todas maneras... Bueno, había en aquella época Mary Shelley con sí, Frankenstein pero, y con El Último Hombre sí, y demás. Sí, exacto, había exacto. Todo mundo, es el comienzo de la ciencia ficción. Es un mundo que estaba cambiando y la verdad que con la belleza increíble de las palabras que él usa, porque a veces el idioma inglés parece que es un poco más acotado que el nuestro, pero en realidad hay poesía que es increíble y la verdad que me impactó mucho. Entonces mucha de esa imagen que yo lo recomiendo que lo lean, que lo busquen, in the darkness, en la oscuridad, y la verdad que a mí me impactó mucho y yo me tomé esa referencia, digamos, como para componer esta canción, que esa es una canción gorda, es una canción que tiene de su... Uh-huh. Y bueno, se la mostré a él, le encantó, y bueno, pero todo nace, vos fíjate cómo se va ramificando, ¿no? Desde Michel Pironel hasta ahí vamos enlazando cosas. Es más, yo quería preguntarle a Dave específicamente por cómo fue el proceso creativo de Triumph of Steel. Uf, porque además fue raro en muchos aspectos. I want to ask you about the creative process of the Triumph of Steel, because nobody was very aware of what was your contribution, your input into the album. They came from another stage of the band, right. And then the first song is Achilles, Agony and Ecstasy, and it was kind of incredible. So how was your involvement in the creative part of the album? There's a lot to that. As I was listening and finishing the mixes on their Kings of Metal and preparing, we toured when Ross was out, even though he was on the Kings of Metal. Joan and I started just putting ideas together, bits and pieces here and there. Estaban armando pedacitos y cosas de Kings of Metal y agregando cosas. Todavía Ross estaba en la banda, o sea, Ross participó de ese disco, por supuesto, y estaban como armando el escenario de lo que iba a venir luego. The first track that I had actually put together to present to Joey was Ride the Dragon. I had been working on that before I'd actually even been hired into the band. Ah, él estaba preparando Ride the Dragon. Ride the Dragon fue la primera canción en la que se metió y él ya la tenía desde antes de entrar a la banda. So Ride the Dragon, The Demon's Whip, Burning Metal Warriors, and Master of the Wind, because I played classical guitar, was some of the ideas of the chord structure of Master of the Wind. And then Joey took that and culminated it into the words and all the orchestral stuff and melody that he does with that for Eric and etc. But those songs, rhythm ideas, I presented with Joe, he presented to me. We built those songs together outside of the Achilles, and I'll tell you that in a second. Bien, las canciones que mencionó, que son en realidad casi todas las del disco, salvo Aquiles, bueno, en realidad fueron ideas que él le presentó a Joey, alguna que presentó Joey también, pero las construyeron juntos, o sea que el involucramiento es completo por lo que nos está contando. Right. As far as Achilles goes, we were in, if anybody knows about the Trojan War and Hector, that whole story and the battle and the feud, let's say, that they had. Ustedes saben que Aquiles está directamente hace referencia a la Ilíada de Homero y, bueno, era lo que todos esperaban y se iba armando y demás. We were sitting in his parents' house one day at the kitchen. You're going to tell the actual story. This is a true story. I have to tell the story because it's true. Esta historia es buenísima. ¿Vos la conocés? ¿Querés traducir la voz cuando la digas? Okay. I told him so he knows. Okay. So we were sitting in his mom's kitchen. Italians, they are having some pasta. And his father was watching this show, a History Channel. One second. Él estaba sentado en la casa de Joey DeMaio, en la casa de los padres, y familia italiana, entonces estaban haciendo pasta en la casa. Ajá. Estaban sentados en la cocina, la madre estaba preparando una buena pasta y el padre sentado en el living mirando History Channel. Right. So we're in the kitchen and we're catching some of this history stuff, and kind of like about Vikings and Romans, and it said something about Hector. And Joey and I turned around and he's like, oh, I love that movie. You know, I love the whole story about it. And I said, well, you know what? I think it's been forever since I've seen it. Why don't we go rent it from like the local DVD store or something so we could actually sit down and watch it? So that is what we did. And after we watched it, we said, Joey kind of mentioned, well, it might be kind of cool if we could, you know, do a song about that and figure out how we could put that together. And Metal War, you know, long before I was in the band with Ross, is very well known for triumphant, heavy, and story and epic type music. So we figured, well, what better thing to do is if we could put certain parts together of Glory of Achilles, you know, Agony and Ecstasy. So after we saw the movie, it was actually Joey's idea that said, well, we just can't make it one song. We need to do this in certain parts. So as we came up with, you know, harmony parts, drum solo, the, you know, the intro and everything, we just kind of looked at the movie and, you know, we kind of looked at what would be right to do. And actually, Glory of Achilles, the ending of it, was actually the first part that he and I wrote before we ever did any of the other parts. So that was what was written first, was the end, Glory of Achilles. Ok, ahora se anima a traducir. Sí, no, básicamente lo que comentaba es que, bueno, todo nació en la casa de los padres de Joey, mirando History Channel. El padre de Joe les dice, vengan a mirar esto que es interesante, estaban hablando de Héctor. Y ellos se acercan, ven lo que estaban mostrando en la tele de History Channel de Héctor y les llamó la atención, les interesó y directamente dijeron, bueno, vamos a alquilar una película. La película que hacen referencia es una película larga, es una película de la década de 60, 70, no sé bien el nombre. Uh-huh. Pero la fueron a alquilar en el DVD, se sentaron a ver de qué se trataba, les encantó la película, una película larga como te comentaba, y dijeron, bueno, no vamos a poder hacer una canción de todo esto. Entonces Joey lo que dijo, bueno, vamos a dividirla en varias partes, entonces fueron mirando la película y en base a lo que iban mirando y lo que iban interpretando, ellos iban escribiendo la música de Glories of Achilles, que es la primera canción que escribieron, justamente es el inicio de la película, es lo primero que escribieron. En realidad terminó estando al final de la canción. Al final de la canción. Bien. Entonces, es interesante porque todo nace, son esos momentos increíbles que tiene la música, que están en la casa, si el padre no estaba mirando History Channel en ese momento, no pasaba. Entonces el padre estaba mirando y surgió todo y se juntaron. Y otra cosa muy interesante que mientras él cuenta, que yo siempre pienso, es qué fundamental que es el proceso compositivo de una banda. Uh-huh. En esa época él no estaba, DeMaio no estaba sentado en el sótano de la casa componiendo una computadora, sino que se juntaba con él, una cerveza arriba de la mesa, ponían ahí y empezaban a componer entre los dos. Y lograron el único disco platino de la banda. Bien. ¿Entendés? Uh-huh. O sea, en lugar de repetir un proceso creativo que dio resultado, eligieron otro camino. Pero lo que digo es que importante es el intercambio de ideas entre los músicos, no aislarse, no creer que uno es el centro del universo, sino que el intercambio de ideas, que fíjate qué provechoso que fue. De hecho, voy a preguntarle a ver si es real el comentario que había, que en algún momento habían pensado en hacer un disco conceptual con esta idea. Did you ever think of doing a conceptual album with this theme, the epic Homeric thing? You know, when I first got out of Manowar, I definitely thought about doing that, but at that time I just put it on hold shortly just to finish my degree at Roosevelt University in jazz, classical guitar, music theory, all that. And then a lot of people said, maybe it's time for me to step out of that shell and show people the guitar player that I really am and what I can really do. And that's when I decided to do DSG, the David Schenkel Group, okay, and did the Ashes to Ashes CD, which came out in 2004, which is still available through Magic Circle Music. Then 2007 was Hellborn on there, and then we just released a year and a half ago on Pure Steel Records, Still a Warrior. So all those three have done very well for me and are, but as Gus and I started talking and getting together, and after doing the solos on the record and just listening to their music and everything, we kind of talked about the idea of maybe I have the right musicians, the right feel, the right power, the right guys, right singer, to maybe do this follow-up record that I was a part of, and I'm proud to mention was one of the first albums ever out of any Manowar record to be in the top 10 in the first 2 weeks it came out, and go gold with Fighting the World, and then the first one to go platinum. Joey announces it. If you watch the DVD at Earthshaker, okay, in 2005, he says it right before he introduces me to come out on stage, that this record with us and Rhino is gold. And now gold, and then went platinum. So right there. So I'm very proud of that, you know. Whether I did one real studio record with him, it's the first one to ever do that. So I'll take that to my grave with me and everything else that I'm doing and my future that I'm going to do with these guys, which is about what the next record maybe would be after that. I couldn't find anybody better to do that with. Yeah, if that answers your question. Yeah, but Cesar wanted to know if in the Manowar, when you're in the Manowar, for the Triumph of Steel, if you plan to do like for that, like a whole album, not only one song, like a whole conceptual album in Manowar. When I was in Manowar, Eric certainly brought it up and liked the idea of it. Okay, he did, and Eric and I were always very, very close. But, you know, Joey was, you know, he had the final say on things and what he wanted to have done. It was talked about, but nothing was ever written to actually go that far. But we did talk about it. Eric and I liked the idea of it. Joey liked it, but, you know, he was thinking other things. But as far as that goes, Eric and I were all for it. Okay, we are now have to translate all this. Yes, we do. Okay. Me va a ayudar este Gustavo acá porque fue muchísimo lo que comenté, aparte muy jugoso realmente. Exacto. A ver, primero que nada, él interpretó que yo le preguntaba si después en la etapa solista que siguió a Manowar con el Dave Schenkel Group, si él lo había pensado. Y me dice que sí, pero lo puso ahí en stand-by y el Dave Schenkel Group para él fue muy importante. El primer disco, Ashes to Ashes, lo sacaron por Magic Circle, que es el sello de Joey, que previamente, antes de que empezáramos a hablar, me comentó que la relación es muy buena, quedó muy buena relación entre los miembros de Manowar en general, pero entre él y Joey en particular, como para sacar los discos a través del sello. Y sacó tres discos y de hecho también completó los estudios de música clásica y jazz en el conservatorio que tenía pendientes. Me decía Gustavo también, fuera de aire, que tiene un conocimiento teórico impresionante, que si alguno piensa que es un improvisado se equivoca terriblemente. No es fácil llegar a tocar en Manowar y no es fácil impresionar a Joey DiMaio. Lo sé positivamente porque en las charlas que tuve con él me lo dejó clarísimo eso, que el nivel musical es una de las cosas imprescindibles. Exacto. Pero además, bueno, la idea estuvo presente y sigue presente porque ahora que está trabajando con los chicos de Feanor, encontró músicos adecuados como para llevar adelante un montón de ideas que quién sabe. Pues vos tenés la Ilía, pero también tenés la Odisea. Claro. ¿O no? ¡Epa! Muy bien ahí, nuestro hombre de gelas. Exactamente. Bien ahí. Voy a estar muy pendiente. Yo sé lo que te digo. Pido la ayuda. Claro. Bueno, pero Gustavo, rectificando la pregunta que yo hice, preguntó si en Manowar había ocurrido. Yo tenía como una versión, pero me la completa acá Dave en lo que dice. Y la versión tiene que ver con que en algún momento Eric Adams tuvo como la idea de hacer un álbum conceptual, nada más que con el tema de la Ilíada. Y estuvieron hablando, pero nunca se escribió música realmente como para llevarlo a cabo. Y finalmente quedó en eso, con lo cual no quiere decir que en un futuro no vaya a ocurrir. Vamos a escuchar un tema de ese disco de Triumph of Steel que se llama Master of the Wind y que es mi favorito del disco, que supongo que les pasa a mucha gente, y seguramente Dave nos va a contar alguna cosa al respecto, pero primero quiero que lo escuches. El Tano que está operando y Emiliano que está acá con la parte de imagen y demás nos van a dar una mano, pero guarda que el tema arranca muy abajo, así que vamos a manejarlo el volumen como para que se escuche nítido todo, porque es una de esas piezas fundamentales, creo yo, en la discografía de Manowar. Master of the Wind, el amo del viento. In the silence of the darkness, when all are fast asleep, I live inside a dream, calling to your spirit as a sail calls the wind. Hear the angels sing far beyond the sun, across the western sky, reach into the blackness, find the silver line. In a voice I whisper, a candle in the night will carry all our dreams on a single change. Will winds of fortune bring? Fly away to a rainbow in the sky. Gold is at the end for each of us to find. The four winds know who will break and who will bend, all to be the master of the wind. Falling stars now light my way. My life was written on the wind. Clouds above, clouds below, high ascend the dreams within. When the wind fills the sky, the clouds will move aside, and there will be the road to all our days it brings. Nothing is as bad. Dave Shankly con Feanor. Estamos justamente al aire y continuando con el streaming hoy muy particular. Y vamos a hablar de los shows, amigos, que no se nos pase, por favor. Tenemos aquí, justamente ya me trajo acá Gustavo algunas entradas para el show. Contame un poquito qué es lo que tienen preparado, por favor. Nosotros, es el día 6. El día 6 de diciembre, es un miércoles por la noche. Nosotros teníamos el plan en un primer momento de hacer este recital que cierre de alguna manera el año, que nos dé la oportunidad de terminar haciendo algo que a nosotros nos gusta realmente, que es este disco de Troy Steel, en compañía de un grande como él. Y la idea nuestra es hacer algo que sea como una fiesta para todos. Entonces, las entradas son bien baratas, 300 anticipadas, 400 en la puerta. Tenemos gente amiga, como en el caso de Interceptor, que abre todo a las 7. Luego viene Magnus, que Javier me ayudó mucho en el disco anterior. Tocan a las 8, no se les cobra un peso a las bandas por tocar, no se les pide que vendan entradas, ellos vienen, tocan, se comparten los instrumentos, es una fiesta realmente para que todos podamos compartir el momento. Va a estar tocando él, nos vamos a estar presentando, como te decía yo, el disco de Troy Steel, pero también junto con canciones nuestras, que él participa también de la banda. Así que la realidad es que es más que nada una invitación que hacemos para cerrar el año. Es una fecha a fin de año que todos nos juntamos con los amigos para comer, para tomar algo. Bueno, nos juntamos todo para festejar el fin de año, escuchando un poco de Manowar para la gente que le gusta. Y la verdad que esa es nuestra idea principal. Cuando se enteraron de que lo traíamos, me escribieron promotores de Brasil. Al día siguiente nos estamos yendo a San Pablo para tocar. Ah, bien, tienen armado todo. Vamos a tocar en San Pablo, vamos a tocar en un festival en Santa Catarina, en el sur. Surgió lo de Carcarañá. Entonces, lo que era una idea de hacer el Roxy se transformó en una pequeña mini gira. Bien. Con proyección a futuro, hacer más cosas interesantes. Entonces, a veces uno no planea todo en la vida, sino que surgen. Y bueno, estas son las cosas lindas de la música, ¿no? Surgió esta oportunidad y al día siguiente nos estamos viajando a San Pablo. Recitales allá también hay mucha gente fan de Manowar. Así que nada, la verdad que es una invitación que hago para todo el que pueda en el Roxy, ahí en Palermo. Estamos tocando el miércoles 6. Arranca todo a las 7 de la tarde. Importante porque los chicos de Interceptor están abriendo y nosotros estamos saliendo alrededor de las 9 aproximadamente. Así que bueno, la invitación está hecha, gente, los esperamos. Totalmente. 6 de diciembre, miércoles, ya saben, va a estar Feanor, los muchachos acá que no hablan porque tenemos tres micrófonos nada más, pero están acá. Presenta la banda. The Lone Wolf. Lobo, Walter. Lobo, tenemos que hablar de tu material también, porque este es un material que está por salir en breve, ¿no es cierto? Falta un tiempito, pero sí. Un tiempito, tiene su material que ahí está muy bueno. Arrimalo, obviamente. A ver, ya vamos cerrando el programa porque se nos acaba el tiempo, pero quiero preguntarle a Dave acerca del proyecto nuevo de Devilland. After three albums with Dave Shankly Group, you are now with a band called Devilland. Yeah. Why is this change? What happened was I was finishing the DSG record, and a friend of mine, Scott McCullen, came to me that I met at NAMM, which is in California every year in January, and said, you know, he wanted to put a project together, and we had done something before that, which was Army of Souls, which was more just recording music, getting to know each other, soloing, writing together, and we liked it, but we didn't do anything with it. About a year later or two, there was five singers that was on that Army of Soul Records. And they were all very good. But one of them stuck out to me, Son Jax. And when Scott came to me, he says, I want to do a band. I want to write with you like we do. And I said, I'll do it on one condition. I want Sean to be the singer. So I reached out to Sean and I said, nobody will hold your hand. You'll be able to do what you want to do. Scott and I are going to compose the music. And it was an opportunity for my fans from DSG and Manowar to see that I can write something with Scott completely in the opposite direction than what I can do with Manowar and the DSG thing. And we came up with the Devilland record. Okay. We just got the copies. My investor and partner in the band, Joe Scartamaglia, and our manager, Johnny Pettigrass, he's invested a lot of money into us. We created a website. We have all the swag, everything. The website is devillandmusic.com. Ok, devillandmusic.com para los que quieran acercarse al nuevo proyecto. Scott McCallum vino y le propuso hacer algo distinto en el NAMM, donde siempre se hacen muy buenas migas, el encuentro en Los Ángeles de músicos. Y la idea era ver si podían armar algo distinto y para probar también que podía hacer cosas en una posición, en una dirección diferente. Totalmente distinto, yo lo escuché al disco. Claro, yo no lo escuché, lo trajimos hoy, pero por un tema técnico no podemos pasar un tema. Yo voy a pasar pasar algún tema la semana que viene. Voy a aprovecharlo. Diferente. Es totalmente diferente, pero bueno, nos quedamos con la intriga hasta la semana que viene. Y probaron 5 cantantes, ¿entendí bien yo? Sí, y le gustó uno y es el que participa del álbum. Bien, maravilla. O sea que ya tenemos un adelanto. Y mientras tanto, bueno, podemos también escuchar los 3 discos del Dave Shankle Group. One word about the end of your participation with Manowar. Why? Well, ¿por qué se terminó su relación con Manowar, digamos, creativa? You know, that's a question I get asked a lot on why did that come to an end. Esta es una pregunta que me hacen muchísimo. Here's the first number one answer. There never was an end. Claro, esta es la principal respuesta. Nunca hubo un final, en realidad. Whether it was Ross, me, Scott Columbus, Donny Hammock, or Rhino, we all are a part of the Brothers of Metal of that army. Claro, o sea, bueno, Rhino, Scott Columbus, Donny Hamsik, o cualquiera de ellos, en realidad todos son parte de un círculo de acero que está bien conformado. We all contributed what we did at the time, and when it was time for me to kind of step out, it wasn't because we didn't like what we were doing. I just really wanted to go in another direction to what I really wanted to play. Joey and Eric knew that, and they were doing one thing. I wanted to do another, and at the time, it caused some friction. Claro, es como que él quería ir en otra dirección, mientras que Joey y Eric querían seguir en la misma, y él quería también explotar algunas de sus cualidades que no podía hacerlo, así que en algún momento él se bajó de la historia. Si me permitís, agrego tíralo. Vos conocés la parte de adentro de la cuestión porque charlaste más con él. Antonio Postil va en una dirección. Sí. Él quería reafirmar eso y continuar, y vos fíjate que luego viene Louder, que es un disco totalmente diferente. Totalmente. Un motoquero, una cosa. Entonces ahí es donde se produce esa diferencia de opiniones, en el cual vos decías redoblar la apuesta en un sentido o cambiar. Uh-huh. Pero bueno, donde manda Capitán. Claro, claro. Bueno. Thank you very much. It was an honor to have you here, Dave. Thank you, my friend. I appreciate it. My honor was mine to be here. Okay. Wonderful to meet honor. You. Yo le digo, el honor es nuestro realmente, porque además, bueno, es una de esos hitos también que nos ocurrió. Y un placer haberlo tenido a Gustavo y a los chicos de Feanor aquí también. Sí, one more thing, finishing on the Manowar thing with me out. To all the Manowar fans, DSG fans, Devilland fans, I thank Manowar for having me in that band. They found me. I beat out like 300 guitar players to get that gig. And I still say this to this day. I love everybody, Joey, Eric, their family, all of them. And we are still very good friends. I talk to Joey probably 2-3 times every couple of months. He wished me all the best to come over here to do this with Feanor and do our music and everything. But I thank them for putting me in that band, because it opened me up to the whole world of music and touring, and people to see really what I can do, not so much even what I wrote and composed in Manowar, but what I do with DSG, and really show what I got as a guitar player, classical guitar player at Devilland, and what I'm going to create with them. So I thank them for that, because that put me on the map, and I will always love them as True Metal Brothers for that, because they did that for me. So I love them. I love you all for sticking by me very, very much. I am honored by that. Very much. I am humbled by it as well. En efecto, bueno, Dave quiere agradecer sobre todo a Manowar, porque más allá de todo lo que él ha hecho fuera de la banda, fue Manowar lo que lo puso en el mapa y lo que lo hizo conocer a todo el mundo, y lo que, bueno, hoy en día lo trae a Argentina y a realizar un montón de cosas. Él sigue charlando y viéndolo a Joey 2-3 veces por mes, se hablan. De hecho, le dio la bendición para venir acá y estar con los chicos, está al tanto de toda esta historia. Y lo demás, bueno, yo creo que ustedes pueden sacarse la duda el próximo 6 de diciembre en el Roxy, porque se trata de uno de esos violeros verdaderamente aventajados dentro de toda esta historia, y con un pedigrí muy particular de haber pasado por conservatorio, hacer clásico, hacer jazz y tener un montón de otra historia. Bueno, que los quiere y que está muy honrado de estar acá, y que va a salir todo muy bien, me parece a mí. Bueno, gracias, César, también por la oportunidad de estar acá. La verdad que nosotros siempre es un gusto estar con vos. Creo que David lo disfrutó también muchísimo. Gracias por el apoyo, por la oportunidad de poder estar hablando con vos, presentando la fecha. Esperemos que esta sea la primera de muchas otras visitas que tengamos y estemos hablando acá de cosas. Sí, sí, porque además Dave ahora forma parte de los artistas itinerantes que vienen como solistas a la Argentina, como le pasó a Paul Di'Anno, a Blaze Bayley, a Ripper Owens, sí, a Ross DeVos, a tantos otros. Correcto. Que vienen y tocan frente al público argentino con un soporte de bandas argentinas. Exacto, exacto. Que está muy bien, es un nombre más para añadir a una lista más que prestigiosa y eficaz. Además, sí, sí, exacto. Es la idea. Bueno, muchas gracias a todos los que nos vienen siguiendo en el streaming, que son muchísimos. Tengo que refrescar la página para seguir viendo. No pudimos ver todos los mensajes. Ya saben que no queda en la página de Facebook, pero después pueden ir a cesarfuentesr.com.ar y descargarse ahí el archivo. Nos vamos a despedir con la joyita de la semana, un tema póstumo de Lemmy que se llama We Are The Ones. En realidad pertenece a Chris de Klerk, un guitarrista suizo que tuvo la inmensa suerte de trasladarse a los Estados Unidos y contactarse con la gente correcta y llegar a Lemmy, el cual no solamente participa en la voz sino también en el bajo, porque escuchó el tema y dijo, ah, está muy bien. Falleció lamentablemente Lemmy, nunca tendremos palabras suficientes para lamentarnos por ello, pero sí tenemos su música y alguna más que viene saliendo después de que el viejo partió. Lo llamamos el viejo con absoluto cariño, porque yo alguna vez en una entrevista le pregunté hasta cuándo vas a seguir tocando y me dijo más o menos lo mismo que dice su canción, ¿no? Yo no planeo vivir para siempre, ¿no? Y es la idea, pero se equivoca Lemmy, va a vivir para siempre, como tantos otros de esta historia. En la hora clandestina les decimos adiós hasta la semana que viene, un saludo para España, un saludo para Ecuador, un saludo para todos los que nos escuchan. Estamos yéndonos, señoras y señores, we are the ones, nosotros somos esos, ¿qué tanto? No te lo digo yo, te lo dice Lemmy. It's just a game.